chicos, chicos, chicos, banquemos un toque, banquemos un toque, paren, paren, paren, paren. Necesito que todos miren para acá, necesito que todos miren para acá y que salgan de las veredas, que nos quedemos en la calle. Las calles son nuestras. Háganme la segunda a mí, háganme la segunda a mí. Quedémonos en la calle, escúchenme. Y segundo favor que les pido. Segundo favor que les pido, porque sé que están por mí, escúchenme. Si están por mí, si están por mí, no escuchen al vecino de enfrente. No les contesten una palabra. Si están por mí, acuérdense que este hombre lo que quiere hacer es provocar que nosotros reaccionemos de forma violenta. Entonces, no hablen con el vecino de enfrente, no le contesten absolutamente nada. Ese hombre no entiende que hay un permiso de la justicia, que hay una orden de un juez que nos ha autorizado a permanecer acá. Porque acá, chicos, hay una pericia que debe terminarse, que es una pericia antropológica forense. ¡No le contesten! ¡No le contesten! Chicos, por favor, por favor, escúchenme. No toquemos la vereda del señor, no le contestemos al señor, que no nos haga perder de nuestro eje. Nuestro eje es encontrar a Luciano. Nuestro eje es que se realice el proceso de investigación. Me parece que ya está. Por favor, andate, andate. Ayúdame a traerlos todos por acá. Chicos, basta, basta. No le contesten más al vecino de enfrente. No le contesten, basta. No le contesten más. Por favor, no le contestemos más al vecino de enfrente. Todos los que están de la garganta, vengan para acá, che. Si me hacen la segunda a mí, vengan acá, a la Radio Zona Libre. Este es nuestro lugar, esta es nuestra vereda, todos acá, todos acá. Vamos a hacer la radio nuestra, no hablemos con el vecino. Vengan para acá, por favor, no le demos el gusto. Él quiere provocar violencia, él quiere provocar violencia, no le demos el gusto. El violento es él, nosotros no le vamos a dar el gusto. Hay una orden judicial, chicos, que nos protege a nosotros para estar acá. Si él quiere accionar sobre nosotros, tiene que hacerlo por la vía judicial. Que vaya al municipio, que vaya a la justicia federal a reclamar. Nosotros no le tenemos que responder nada. Es el mismo que dice que Luciano es un negro villero. Entonces, no tenemos que responder a esas cosas, porque son agravios, porque es una forma de discriminarnos por vivir en un barrio humilde. Esta gente se cree que nosotros somos idiotas, que no hemos hecho un proceso judicial para estar acá. Este hombre no cree ni siquiera en la palabra de un juez, pero a la hora de pedir más mano dura y más represión, acuden al juez. En ese momento sí son amigos del juez, pero ahora cuando le estamos mostrando en su cara que accionamos judicialmente, que tenemos un permiso, hace esto. Se caga en esa autorización del juez y lo que quiere hacer, como lo viene amenazando, es romper esta actividad y es lograr... Por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos.

convaleciente. Es un lugar para estar en paz y ustedes vienen con esos bombos y toda esa situación que pusieron. Ahora están tranquilos, ¿no es cierto? Pero recién vinieron a tocar bombos, señora, y todas muchas mentiras. Gracias. Muchas gracias. Ya la escuchamos, bueno, ya la escuchamos, gracias. Esa es la situación que vivimos. Nosotros queremos decir algo con relación a esto porque hacemos responsables directos tanto al municipio de Matanza como a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Acá nosotros somos el último eslabón de la cadena, nosotros somos las víctimas, nosotros somos los que perdimos a Luciano. Y acá los vecinos, a ver, no, uno no está en contra de los vecinos. Entendemos que se dan muchas situaciones de rispideces y que, como bien lo dijo la señora, esta es una zona residencial donde los vecinos cuando vinieron a vivir lo que quisieron es un barrio tranquilo. La realidad es que hay que informarle a los vecinos que este barrio dejó de ser tranquilo a partir del año 2007 cuando este destacamento se inauguró. Les tenemos que decir a los vecinos que en la causa figura una adulteración en los libros de guardia, fechas de entrada pero no de salida de los detenidos. Se ha denunciado a la policía de este destacamento como responsable de cooptar menores para luego mandarlos a robar casualmente a esta zona residencial. Así que realmente los vecinos tienen que estar al tanto de esta información. Entendemos que están muy enojados con nosotros porque tienen consideraciones también acerca de nuestra apariencia y del barrio donde venimos. Y ahí nosotros no vamos a generar discusión porque creemos que no es digno para nosotros meternos en una discusión en la que solo se nos pretende discriminar. Por otro lado, nada, simplemente decirle a los vecinos que tienen los canales judiciales y políticos para realizar sus críticas, sus denuncias, como lo hicimos nosotros, que hace 5 años vinimos esto pidiendo justicia y que se respeten nuestros derechos, ¿no? Mati, ¿algo para agregar? Sí, bueno, esta semana tuvimos la respuesta por parte de la fiscalía, del secretario del juez, en la cual nosotros solicitamos el permiso para realizar la vigilia permanente, pacífica, activa, desde aquí, desde el ex destacamento. Y bueno, esta semana hubo un dictamen en el cual resolvía permitir la presencia de familiares y amigos de Luciano Arruga junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, en estado de vigilia pacífica, activa, no violenta, en la parte del patio delantero del inmueble de la calle Indar 106 de la localidad de Loma del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Esto, nada, para los vecinos que, también que sepan que hace 5 años que se viene llevando un camino por la burocracia, por el diálogo, por el dilate de la familia, y nunca se faltó la justicia, nunca se faltó la verdad, nunca se hizo ninguna intromisión que esté fuera de los términos de la ley, y este es un acto más en el cual hicimos un permiso, lo pedimos, nos manejamos de total coordinación con la Secretaría del Juzgado y hoy tenemos esta autorización porque lo que están haciendo es entender y justificar y validar nuestro reclamo. Nuestro reclamo es justo después de 5 años y es justa nuestra medida. Sí, bueno, y por otro lado, esto, nosotros no dejamos de ser conscientes de que esta es una realidad que va a salir a la luz también. Estas peleas que se pueden llegar a generar con vecinos que no están de acuerdo con nosotros, entendemos que van a suceder. Y con relación a esto, lo único que tenemos para decir es que existe un derecho a saber la verdad. Se está pidiendo específicamente lo siguiente, vamos a recordarlo. Acá se han hecho varias etapas de investigación. La primera se realizó con perros. Los perros detectaron algún tipo de rastro de mi hermano. Esa investigación se realizó en este destacamento, en un patrullero de este destacamento y en un descampado muy cercano llamado Monte Orrego. Después de ese peritaje se realizó otro peritaje más donde lo que se trataba, bueno, seguí hablando. Bueno, siguen con las posturas algunos vecinos un poco rancias, pero vamos a seguir nosotros. Bien, por otro lado, se hizo un peritaje con luminol, los peritajes con luminol arrojaron resultados positivos, se ha detectado sangre en las paredes del destacamento de Lomas del Mirador, eso es un dato muy importante que hay que tener en cuenta también. Y la última etapa que vendría después de nosotros pedir este equipo de antropólogos forenses sería la investigación con el georradar. El georradar detecta movimientos de tierra en terrenos del ex destacamento y bueno, y ahora lo que tiene que determinar el equipo de antropólogos es esto, si acá

y mis ojos que brillaban de alegría. Chavena, una linda balacera. Chavena, una linda balacera contra toda la ciudad. Chavena, una linda balacera. Chavena, una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. La gente seguía dormida. Era un sueño nomás. La gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila. Yo quiero saber dónde está Luciano. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber cómo desapareció Luciano. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Bueno, volvemos al aire un poco más tranquilos, con menos bocina, por favor, el acople. Ahí la gente de la técnica, que me molestan los ruidos. Vamos a arrancar con el debate de la jornada de la acción periodística antirrepresiva. Nos están visitando Tomás Eliachev de Revista 23, Adrián Pérez de Página 12, que participan aparte en el colectivo de trabajadores de prensa, Fernando de la Retaguardia, no sé si me olvido de algún compañero. La Garganta Poderosa en su conjunto. Gente de La Garganta Poderosa, en banda, con barras bravas, colectivos, banderas, pombos. Y bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. Pueden seguir prendiendo fuego el Facebook de Aparición con Vida de Luciano Arruga. Pueden prender fuego el Twitter de arroba Luciano Arruga. Y sepan que nos están retransmitiendo la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, La Retaguardia, FM La Caterva, FM Radio Nauta de La Plata, Radio La Negra del Bolsón, Radio La Olla de La Plata. Y bueno, aparte en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos van a ir subiendo informes gráficos y fotográficos la gente de ANRED y Red Eco. También Radio Semilla está retransmitiendo también. Así que bueno, paso la palabra a algunos de los compañeros para empezar a hablar de en esta jornada de acción periodística antirrepresiva, para que hablemos del rol de los medios. Bueno, es un gran honor y alegría inmensa de encontrar tantos compañeros de lucha. Estamos acá, un grupo del colectivo de trabajadores de prensa, también el compañero Alejandro Wall, que es periodista de Tiempo Argentino y delegado, también el compañero Héctor Torres, también periodista del diario Ámbito Financiero y delegado, el compañero Adrián Pérez de Página 12, y bueno, en mi caso mi nombre es Tomás, soy delegado y periodista de Revista 23. Somos un grupo de trabajadores de prensa que luchamos como cualquier trabajador por mejorar su situación, por dignificar el trabajo, y luchamos por un periodismo que esté al servicio del pueblo. Nosotros creemos que el rol de los medios de comunicación es muy importante a la hora de hacer visible la represión. Muchas veces la comunicación queda como una mercancía y lo único que importa es el rating, y después eso genera que en la cabeza de mucha gente haya mucha ignorancia, porque se desinforma, porque ve todo el día la tele y cree que lo que sale en la tele es la realidad. Pero los que podemos caminar y recorrer los barrios y hablar con la gente, sobre todo con la gente trabajadora, con la gente de los barrios humildes, nos damos cuenta que hay otra realidad que necesitamos mostrar, que es la realidad que viven los vecinos día a día en los barrios humildes, donde está habiendo un problema muy grave. Últimamente se habla mucho de la denominada inseguridad, y nosotros creemos que existe inseguridad, pero los que más la sufren son los pobres, y que lamentablemente quienes deberían controlar que no haya inseguridad son los que la generan, es decir, las fuerzas de seguridad, la policía bonaerense, la federal, y también lamentablemente la prefectura, la gendarmería. En cada provincia con la que hablamos con compañeros de esas provincias, nos enteramos que la policía está involucrada en el crimen organizado, está involucrada en el narcotráfico, en la trata de personas, en todo delito que requiera de cierta organización, ahí está la policía metida. Y también están haciendo cosas terribles, como obligar a los pibes, a los chicos que son menores de edad, a robar para ellos, los extorsionan, y después, bueno, pasan cosas terribles como lo que pasó con Luciano Arruga y como lo que pasó hace apenas unas semanas en Córdoba con un chiquito de 17 años que apareció ahorcado en una comisaría en Capilla del Monte. Y creemos que tenemos que generar otra comunicación para romper el aislamiento, el silencio, el miedo y poder escucharnos. Hoy cuando veníamos para acá charlábamos de lo importante que es poder dar la pelea para que los medios, todos los medios, den cuenta de la realidad que está sucediendo. Así que quería manifestar nuestra alegría por estar acá, meterle todo el empuje para que esta causa y todas las causas se difundan, y para que definitivamente no haya ni un pibe menos. Nosotros decimos nunca más, y bueno, estamos muy contentos de poder organizar esto con la Red Nacional de Medios Alternativos, que agrupa a tantos compañeros tan valiosos de distintos puntos del país, y con los compañeros de La Poderosa, que con su maravillosa revista La Garganta han mostrado esta realidad de manera realmente admirable. Así que compartir la alegría. Bueno, gracias, gracias por las palabras. Y bueno, bien, esto es una problemática que nuestro programa desde afuera, desde un primer momento, se planteó como la primer radio antirrepresiva del oeste. Más allá de la causa de Luciano, la familia de Luciano y bueno, quienes acompañamos a la familia, entendimos de un primer momento que esto era una problemática que se repetía a lo largo y ancho de todo el país, en todos los barrios, en todas las provincias. Podían cambiar los actores, pero el resultado era siempre lo mismo: jóvenes que a los cuales eran negados sus derechos y que se veían en situaciones como la de Luciano, situaciones de cooptación, de corrupción de menores, y bueno, la mayoría de los casos terminan sucediendo con la muerte, y en el caso de Luciano, bueno, con la desaparición, ¿no? No sé, bueno, los chicos de la Poderosa ahí, agradecidos, familiares y amigos, por la hermosa tapa que nos han regalado este mes y por el acompañamiento que venimos teniendo aquí en la vigilia, ¿no? Bueno, primero que todo, gracias. Los agradecidos infinitamente somos nosotros por la tapa que ustedes nos regalaron a nosotros. Vos decías recién que Zona Libre se volvió la primera radio antirrepresiva del oeste, y ahora es la radio antirrepresiva de todos nosotros, porque nosotros muchos no venimos de barrios del oeste. Yo vengo con mis compañeros de Zabaleta, están acá nuestros compañeros de la Villa 21-24, de la Villa 31, de la Rodrigo Bueno, de Fátima en Soldati, de Huella, de Jujuy, de Yapeyú, de Córdoba, de Diagonal Norte, de Tucumán, de Cordones de Chapelco, de Neuquén, de Villa Banana, de Rosario. Hay por lo menos un representante de cada una de esas asambleas, y muchísimos pibes, jóvenes y vecinos militantes de nuestros barrios que, reunidos en asamblea, entendimos que hoy teníamos la obligación de estar acá a esta convocatoria de la Red de Medios Alternativos, el colectivo de prensa, de los familiares y amigos de Luciano Arruga, como un modo de solidarizarnos con nosotros mismos. Cuando veníamos para acá, veníamos repasando entre todos todo lo que sabemos de Luciano Arruga y todo lo que no sabemos de Luciano Arruga, porque como decía Tomás recién, han hecho un gran esfuerzo porque no sepamos un montón de cosas sobre Luciano Arruga. Y entonces cuando hicimos la ronda recién para pensar por qué estábamos acá, unas cuadras antes de llegar hasta el destacamento, Leila, que es una de nuestras barra bravas que tiene 7 años y vive en la tira 6 del barrio Zabaleta, levantó la mano y dijo: yo estoy de acuerdo en venir porque yo vine por Kevin. Y todo el barrio Zabaleta vino por Kevin, porque además nos trajeron de los pelos, los huevos y los ovarios de Claudio y Roxana, que son el papá y la mamá de Kevin, asesinado en una zona liberada por gendarmería y prefectura hace muy poquito tiempo. Todos los de Zabaleta venimos por Kevin, venimos por Ezequiel, venimos por Luquita, vinimos por un montón de pibes, por el Aquiles, que nos mataron a fuerza de acción o inacción de las fuerzas de seguridad. En la Villa 21 nos mataron a Facundo, y le echaron la culpa a un temporal porque tiró un árbol que la madre había denunciado 3 veces. El árbol cayó arriba de la casa, él se metió a su cuarto porque llovía y estaba jugando al fútbol, y el árbol lo mató a Facundo, pero nadie se enteró que la decía el gobierno de ciudad lo mató a Facundo. Como nadie se enteró que hace una semana perdimos a un compañerito de 14 años que se llama Rodrigo Arancibia en la Villa Fátima, en una situación exactamente igual a la que mató a Kevin y venimos intentando visibilizar. Tampoco se enteraron cuando recién salía la garganta que nos mataron a Pascual porque fue herido de bala en la Villa 31, y cuando pedimos una ambulancia para que lo trasladara, nunca llegó, entonces lo llevaron en un carro de cartonear, y llegaron tarde al hospital y se nos murió un compañero de 20 años. En la Rodrigo Bueno se nos murió María un mes antes que Kevin porque se incendió la casa en un barrio donde no nos dejan entrar materiales, y tampoco salió en ningún lado. Y con esto no intento hacer un repaso de anécdotas trágicas de nuestros barrios, sino de tratar de entender y de que entendamos todos ¿por qué estamos gritando contra ese silencio? Lo primero que nos mata es el silencio. Es lo que hace que nuestros problemas no sean problemas y entonces no generen discusión y entonces no generen solución. Parece que no hubiera pasado nada. Y muchas veces nosotros escuchamos nunca más, nunca más, nunca más. Celebramos todos los juicios a los genocidas y vamos a seguir insistiendo por todos los juicios a los que fueron parte, militar o civil, de la dictadura militar, pero también a los que son parte de la represión y de la desaparición forzada en democracia. Para nosotros, Luciano Arruga es una causa que mueve todo lo que hay atrás de cada uno de nuestros barrios. Es un nombre, es un pibe y no es algo que pasó. Es algo que está pasando, aunque los medios nos quieran convencer de que no. Por eso decidimos venir, por todos esos pibes, y porque entendemos que el nunca más también tiene que ser que nunca más las fuerzas de seguridad decidan quién tiene derecho a vivir o no en nuestros barrios. Que nunca más sea necesario que los más débiles, los que menos recursos tenemos, tengamos que organizarnos para recordar el periodismo que tiene un rol social, y que nunca más tengan que pasar 29 días de acampe en la desolación para que los funcionarios de derechos humanos se hagan cargo de que son los responsables de que todos nosotros tengamos respuestas sobre dónde está Luciano Arruga. Bueno, digamos, como bien decías, todas estas problemáticas que planteabas y que se repiten en los barrios, como bien hoy estamos haciendo esta intervención, viendo un poco el rol de la prensa con la violencia institucional o la represión de las fuerzas policiales, ahí los medios informan lo que pasa en un sector de la sociedad, algunos medios, ¿no? Por suerte tenemos los medios alternativos y los propios que estamos entendiendo que debemos generar, que debemos ser nuestra propia voz, tanto como nosotros creamos este espacio de radio, como ustedes crearon la revista, y como, bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos está poblada de estos medios comunitarios y populares. Nosotros tenemos derecho y tenemos las posibilidades de armar nuestros propios medios de comunicación y de contar nuestra verdad, la que pasa en nuestro barrio. No hay ciudadanos de primera y de segunda, digamos, bajo ningún punto de vista, y menos cuando se trata de los chicos, y menos cuando se trata de resolver problemas de base que no están ni siquiera planteados, que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la vivienda. Una vez que están resueltos esos problemas, podemos hablar de igualdad y de que todos tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades para encarar. Fer. Bueno, gracias Mati, a toda la gente de familiares y amigos de Luciano Arruga por invitarnos, a quienes somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo estoy sentado a la mesa, pero aquí hay alrededor gente de Radio La Colectiva, de Radio Semillas, me voy a olvidar de alguno y me van a matar, de Red Eco, entre otros que recuerdo, y más todos los que están allí a través de la radio y a través de internet escuchando y subiendo la información a la página de la red. Yo pensaba, esta semana algún integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos hizo circular por mail un segmento del libro Detrás de Luciano que publicó Damián Pirayno. Y eso empezó a circular, a rebotar, ¿viste? Esas cosas inexplicables que hoy con las redes sociales quizás se da un poco más, de que alguien envía algo, la gente se empieza a copar, lo empieza a redistribuir, y empezó a circular eso que nosotros ya habíamos leído en el libro y que cuenta una anécdota que quizás muchos de ustedes conozcan, pero que me parece que está bueno rescatar. Siempre. Que tiene que ver, bueno, él cuenta que conoció a Luciano y a sus amigos trabajando en una metalúrgica, y que... En alguno de los tiempos de descanso, Damián, medio como provocándolos, les preguntó, como haciéndoles una prueba de integridad, de ética, los provocó preguntándoles qué harían si les ofrecían mucha guita para entregar datos de quienes voltearon las Torres Gemelas, si los tuvieran. Y Luciano y todos sus amigos contestaron rápidamente que sí, que entregarían esos datos. Levantó la apuesta a Damián y les preguntó qué harían si tuvieran que entregar información sobre el Che. Y el amigo de Luciano rápidamente contestó que sí, lo mismo, ¿no? Que haría lo mismo. Y Luciano se quedó pensando, ahí Damián hace un relato, una narración magnífica de ese silencio de Luciano, en el que él dice, no está, Luciano no estaba pensando. Luciano dijo no, a Guevara no. Y en realidad, Luciano no está más porque dijo que no. Y ese no, que hoy todos reconocemos, que es el que le dio a la policía, que intentó reclutarlo para que robara, sumado a este otro no que nosotros reencontramos esta semana, nos hizo pensar en eso, ¿no? Que lo que hay que conseguir es que los pibes puedan decir que no. Hay que generar el ámbito necesario y los cambios sociales necesarios para que los pibes puedan decir que no, porque eso es lo que no está pudiendo suceder. Cuando, la causa de Luciano, la causa de Kevin, las causas que se dan en los barrios todo el tiempo, son parte de nuestra agenda cotidiana, de nuestra agenda de todos los días, desde que suceden, y mientras siga habiendo novedades, para nosotros no abandonamos los temas cuando los medios tradicionales se hacen cargo de replicarlos, los continuamos. El caso de Luciano es una historia clara de eso. Pero cuando uno piensa en el rol del periodismo y uno ve a un montón de compañeros valiosos que arriesgan sus laburos viniendo a cubrir estas cosas, y no porque se las pidan los jefes en general, sino que ellos tienen que dar una batalla dentro de los medios para poder colar estas noticias, y todo el esfuerzo que eso genera. Y cuando uno une esas dos historias, la de nuestros medios, digamos, batallando todo, yo digo, nosotros somos como los boxeadores que no tienen una, que tienen técnica pero no una pegada muy fuerte, entonces nosotros tenemos que golpear mucho para que se conozcan las noticias que nosotros estamos, y después quizás aparecen los medios tradicionales que tienen toda esa fuerza, te pegan una trompada y te masifican lo que nosotros venimos contando hace un montón de tiempo, ¿no? Y está como empezando a haber una complementación ahí interesante, una integración interesante. Antes nos mirábamos con desconfianza, antes nos mirábamos con recelo. Creo que ellos tenían una mirada un tanto despectiva para nuestro laburo. Nosotros teníamos una mirada un tanto despectiva para que estuvieran trabajando para esas grandes empresas. Bueno, me parece que estamos hilvanando ahí una historia en común que es interesante para que estos casos... para que no tenga que pasar los familiares y amigos de Luciano Arrúa metiéndose en el vivo de CQC para que alguien se entere. Y aún hoy, que es más la cantidad de gente que sabe quién es Luciano Arrúa, yo creo que todavía lo que no pudimos instalar es la razón por la que Luciano Arrúa está desaparecido. Igual. Y es ese no. Y eso es lo que hay que, esa es la batalla que hay que dar ahora. Ahora que ya mucha gente conoce qué pasó con Luciano Arrúa, además de saber efectivamente qué pasó con él, que es el objetivo principal, tenemos que instalar a través de los medios de comunicación por qué Luciano Arrúa está desaparecido. Sí, bueno, muchas veces los medios, la voz de las víctimas de la represión policial y de las familias, está totalmente acallada, y si vemos cómo funcionan los grandes medios, yo me, me encargo mucho de ver a los especialistas, supuestos especialistas en policiales, de los medios televisivos, y bueno, llego a la conclusión de que los tipos trabajan en conjunto con la fiscalía, con la comisaría, con los jueces, y que parte de su trabajo y de su garantía de trabajo tiene que ver con vender ese pescado podrido a la sociedad, porque siempre primero y durante años o durante meses se perpetúa la idea que plantea la policía, la mentira, el encubrimiento, toda la bosta que le tiran a las víctimas, para después dar un pequeño espacio en momentos no principales y demás a la voz de la familia, que muchas veces es acallada completamente. Y es dado vuelta siempre el eje de los casos que se van sucediendo. Esta semana habíamos una toma de rehenes en Tortuguitas, en donde quienes estaban tomando rehenes a familias, en una denuncia muy grave contra Casal y contra todo el sistema de justicia de la provincia de Buenos Aires, de cómo se liberan presos y se pagan las libertades para cometer desmanes, como decían los muchachos en la transmisión de C5N. Y todos los canales se encargaron durante 48 horas de hablar del prontuario de cada uno de ellos, decir todas las vandalidades que habían realizado en sus 20 años de carrera presidiaria, y nadie hizo hincapié, ni profundizó, ni interpeló a ningún miembro de justicia de Casa del para abajo para que responda por este planteo de los presos. Porque bueno, por el simple hecho de ser presos y de tener la historia que tienen y demás, no tienen ni voz ni lugar para ser escuchados, ¿no? No, muchas veces los que trabajamos adentro del monstruo mediático vemos cómo las empresas y los gobiernos ponen plata, la famosa pauta, para comprar silencio, para que no los critiquen, y de esa manera buscan condicionar los contenidos. Y vemos muchas veces cómo hay compañeros que no hacen una reflexión crítica sobre la responsabilidad que tenemos. Es una responsabilidad que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y en el caso de que haya una muerte, entre la impunidad y la justicia. Entonces tratamos de generar conciencia en los compañeros, en las compañeras, sobre la responsabilidad que tenemos, sobre la importancia de escuchar a quienes nadie escucha, a los familiares de las víctimas, de darnos cuenta que estamos viviendo una situación en la cual el periodismo que hace referencia a los crímenes, a los delitos, las llamadas noticias policiales, no pueden dejar de tener en cuenta que la policía está en una crisis muy grande, y eso es lo que está sucediendo, no otra cosa. Estamos hablando, en estos días han salido varias tapas en los principales medios de comunicación, la Conferencia Episcopal Argentina, algunos jueces federales hablan de la situación del narcotráfico, se habla de la radarización, se habla inclusive de un proyecto para voltear a los aviones que estarían ingresando droga al país. Y es imposible hablar de este tema sin hablar de que en la Argentina no hay el cartel de Sinaloa o el cartel de los Zetas, sino que el principal cartel narcotraficante es la policía. Es la policía. Entonces, citar a los voceros policiales, a las fuentes policiales, como una verdad revelada, es algo que no podemos hacer más, que es poco serio y que es ridículo. Y que inclusive, escuchando esas mismas fuentes policiales, nos vamos a dar cuenta de que hay una enorme corrupción, porque basta hablar con el vigilante de la esquina para que se queje de cómo el taquero, el comisario, es el que se lleva toda la torta, y cómo pone plata todos los meses, plata que sale de la caja del dinero sucio, de la extorsión que hacen a las chicas que están reducidas a la servidumbre, en los prostíbulos que sostiene la misma policía, la plata que le sacan a sus socios, que son los traficantes, la plata que viene de los robos. ¿O acaso alguien cree que un chiquito de 14 años puede robar un automotor? ¿Y dónde lo va a ir a vender después? Los desarmaderos los maneja la policía. Y estas son situaciones que cualquier persona con un mínimo de calle las conoce. Cualquier persona que ande y que no esté todo el tiempo encerrado en su casa viendo la televisión va a saber que esto es así y que no es una visión extrema de los hechos, sino que es la realidad. Tenemos que romper ese silencio y animarnos a hablar. Y nosotros, desde el colectivo de trabajadores de prensa, tenemos la idea de poder articular todo lo posible para lograr la unidad con los compañeros que militan por una comunicación popular, alternativa, comunitaria. Porque la comunicación no puede ser una mercancía, es un derecho. Todos tenemos derecho a informarnos y todos tenemos derecho a expresarnos. Así que vamos a seguir dando la pelea adentro del monstruo y vamos a seguir apostando a que los sectores populares, los trabajadores, los excluidos, puedan crear sus propios medios. Nosotros soñamos con un sindicato de trabajadores de prensa que abra sus puertas a todas las víctimas del gatillo fácil, a todas las víctimas de la violencia institucional y a todos los compañeros que, como la Red Nacional de Medios Alternativos, la Radio Zona Libre, la Garganta Poderosa, todos los compañeros que la pelean ejemplarmente para dar cuenta en momentos difíciles, como planteó Rodolfo Walsh en la carta abierta de la Junta Militar. Me quedaba un poco pensando con la situación que traías recién en relación a lo de la toma de rehenes y a cómo casi siempre se roba la escena el cómo de nuestras movilizaciones y no el qué de nuestras movilizaciones. Esa toma de rehenes a mano armada de gente que básicamente se encargaron de contarnos que tomaba whisky, que tenía antecedentes y que era muy peligrosa, no solo tuvo la repercusión mediática que este acampe no logró en 30 días, sino que tuvo además la motivación de los periodistas que fueron a buscar a los responsables políticos y que además los encontraron. Yo lo escuché a Casal hablar del borracho que decía disparate, según ellos mismos lo presentaron. Lo escuché a Scioli hablar del tomador de rehenes que decía disparate, pero no lo escuché a Scioli hablar del caso de Luciano Arruga. Entonces muchas veces el problema es que cortamos las rutas, que hacemos piquete, pero todo lo que pasa antes de eso, todo lo que pasa pacíficamente como pasa en este acampe, todo eso termina invisibilizado, y cuando llegamos a esas instancias las conclusiones se sacan de manera muy superficial, porque nosotros llegamos a la obligación de cortar rutas o avenidas muchas veces producto de esa invisibilización de las causas que defendemos pacíficamente. Y en eso, así como Tomás le adjudicaba recién la responsabilidad que compartimos, tiene la fuerza de seguridad. Nosotros complementamos en esta jornada de acción periodística antirrepresiva para comprometer también el rol de los medios de comunicación, porque el piquete fue una consecuencia social de ese mecanismo que articula el poder, las fuerzas de seguridad, los grandes medios de comunicación, pero de los periodistas y de la actividad concreta de cada uno de esos programas de televisión surgió la necesidad de que ahora los piquetes deban durar mucho más que antes. Ahora ya sabemos que si duran 2 horas van a hablar de caos vehicular. Si duran 6 horas van a hablar de caos vehicular con alternativas de tránsito por tales o cuales avenidas. Y tal vez si dura más de 12 horas se pregunten por qué están ahí todos esos vecinos sin comer y sin dormir cortando una ruta. Desde ese lugar nosotros celebramos el pacifismo con el que han mantenido este acampe, la tolerancia increíble que han tenido para con todo el mundo a lo largo de todos estos días, y también que no hayan caído en la tentación de responder a las provocaciones que vienen de todos lados, porque a veces es fácil luchar contra los monstruos que uno puede prever, los monstruos de afuera, pero a nosotros en todos los barrios nos pasa que no tenemos un consenso pleno cuando se trata de luchar, de poner el cuerpo, de defender una causa que es de todos, porque estamos en un sistema de lo que cultiva es el individualismo, y cuando ese golpe viene de adentro, duele más, desgasta, desmoraliza. Que se puedan sobreponer a eso y que sostengan con la dignidad que están sosteniendo este acampe, para nosotros es un ejemplo. Y cuando digo nosotros, digo también todos los pibes de nuestros barrios que vinieron acá, porque acá no solo estamos los adultos luchando para que nuestros pibes puedan decir que no, acá están también todos los pibes de nuestro barrio que están diciendo que no. Priscila está sentada al lado mío, es la hermana de Kevin, y en la plaza que está a unas cuadras hay equipos de la Villa 31, de la 21, de Zabaleta, la 21-24, de Fátima y de los lugares del interior que nombré antes, que están jugando la Copa Luciano Arruga. A esta Copa los nombres se lo pusimos los villeros, y le pusimos la Copa Luciano Arruga, y se está jugando ahí. Nos hubiera gustado que se pudiera jugar acá, pero se está jugando en la plaza, y seguramente cuando termine van a venir esos barrabravas que vinieron a manifestarse jugando a la pelota a entregarle un reconocimiento a Vanessa, porque Vanessa no solo es la vecina de estos vecinos y la referencia de estos compañeros, Vanessa se volvió una luz para toda la lucha de todas nuestras villas. Bueno, muchas gracias. Fernando recién mencionaba el video de CQC, y por casualidad esta semana di con él, ¿no? Y lo volví a ver. Y bueno, uno ve la intervención de estos dos familiares de Luciano denunciando su desaparición al poco tiempo de sucedido, y también ve la reacción del panel, ¿no? De, digamos, los conductores del programa, que en esa época creo que eran Ernestina País, Juan Di Natale y el otro muchacho que no recuerdo el nombre ahora, como escandalizados, ¿no? Escandalizados por la intervención intempestuosa de estos chicos, que lo único que querían era visibilizar la desaparición de Luciano. Nosotros un poco, como colectivo de prensa, estamos hoy acá para diferenciarnos de ese periodismo, ¿no? Y también que los familiares y amigos de Luciano y los otros compañeros de los medios alternativos sepan que somos trabajadores de prensa. Fundamentalmente somos trabajadores de prensa e intentamos hacer nuestro trabajo con el mayor compromiso posible y tratando de romper ese cerco que marcaba también Fernando, esa, digamos, estereotipación que había de uno para el otro, y que sepan que estamos en el mismo camino, en la misma senda, con el mismo compromiso, y bueno, tratando de poner el cuerpo ahí donde sea necesario para que no haya más Luciano Arruga, para que un juicio como el de Walter Bulacio, con una sentencia vergonzosa, tengan otro tipo de visibilización, y bueno, estamos acá trayéndoles nuestra solidaridad y que sepan que los vamos a acompañar en lo que haga falta y vamos a estar las veces que nos convoquen. Bueno, desde Familiares y Amigos ya celebramos y agradecemos esta postura. No son los únicos, y nosotros entendemos que cuando decimos los grandes medios no hablamos puntualmente de cada uno de los periodistas, sino de cómo se manejan las empresas corporativas y las bajadas que tienen, compañeros de técnica, estaba muy alejado el micrófono. Vuelvo a repetir que celebro esta postura y el acompañamiento que hacen de la causa y todas las causas que van visibilizando y que van metiendo esos huecos de luz en donde hay silencio, y entendemos también que, como decía antes, vamos en contra de la idea esta corporativa de callar, de bajar determinadas líneas y de acallar determinadas voces. Necesito hacer un breve intervalo para que los chicos manden algunos spots y algunas cosas que tienen preparado ahí en la técnica. Antes le digo que está también acompañando a la gente de Los Menos Pensados, de FMSFR. Y bueno, les leo dos mensajitos de Facebook que me pasaron los chicos. Graciela Capiz dice que justamente en el Día de la Tolerancia, bueno, no sabíamos que era el Día de la Tolerancia, nos encontramos con esto. Evidentemente hay gente que no entendió nada. Bueno, gracias Graciela por el dato. Y también Sole Surraco nos escribe diciendo: no les molesta un pibe desaparecido, aún sabiendo eso pueden vivir tranquilos, pero sí les molesta y les perturba el ruido que provoca el reclamo. Lo máximo que puede afectar es una tarde de siesta. Increíble. Esos son los mismos adultos que después salen a criticar a los jóvenes. Alto ejemplo de buena gente. Bueno, nos vamos con estos mensajes. Sepan que nos están escuchando por radiozonalibre.blogspot.com.ar, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por La Retaguardia, FM La Caterva, FM Radio Nauta de La Plata, Radio La Negra del Bolsón, Radio La Olla de La Plata y Radio Semilla también. Vamos a un breve intervalo y volvemos. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber, de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido.

de juntarse con amigos luego de una calurosa jornada de fútbol en la Plaza 12 de Octubre. Esta plaza ubicada en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El huesudo había jugado con una camiseta de Chicago, un club del ascenso argentino, durante la noche del día anterior. Cuando el partido concluyó, volvió con sus amigos al barrio, la Santos Vega. Compraron un cajón de cerveza, estaban en cuero y descalzos. Un amigo le prestó una camiseta de River para que la usara, pero primero la dio vuelta. Era de Chicago y no tenía que vestir la casaca de otro club. Después se la puso. Era tarde, las 4 de la mañana, cuando el huesudo y otros pibes más fueron a lo de Fernando. Pusieron música y se relajaron. Agotaron hasta el último trago. No había que tomar. La hermana del anfitrión fue la que brindó una solución. El huesudo extendió el brazo. Tomá, te doy la plata para que vayas a comprar. El joven la aceptó y dio las gracias. Agarró un envase y salió con Babu, uno de los pibes, a buscar algún negocio abierto. En la tranquilidad de la casa, cuando el resto de los jóvenes aguardaban por el último trago, la leve brisa trajo los estruendos de 3 disparos que retumbaron en todo el barrio. Solo habían pasado 15 minutos desde que los pibes se fueron. Fue Babu quien, desesperado, trajo corriendo la mala nueva. Le dieron un tiro al huesudo. Matías Bernard, el huesudo, cursaba cuarto año de secundario en la escuela media número 3 de Lomas del Mirador. Matías Bernard era un chico del barrio Santos Vega. El barrio Santos Vega está ubicado acá a unas cuadras tan solo del ex destacamento de Lomas del Mirador. Este ex destacamento de Lomas del Mirador se inauguró por un pedido específico de un grupo de vecinos nucleados en un foro de seguridad. Se abrió para que se controlaran los barrios 12 de Octubre y Santos Vega. El huesudo jugaba en la misma plaza que jugaba Luciano, en la plaza del barrio 12 de Octubre. Muchas similitudes que rodean las vidas de dos pibes que murieron en momentos diferentes. Matías murió en el 2007, Luciano desapareció en el 2009. Pero fuera de todo esto, que son detalles, estamos hablando de una problemática. Estamos hablando de violencia institucional. Estamos hablando de que dos pibes diferentes, con vidas diferentes, en momentos diferentes, fueron asesinados cruelmente por la policía. En el caso de Luciano, es peor porque termina desaparecido. Quizás este es el mensaje que queremos dejar desde acá, desde este acampe, desde esta radio Zona Libre. Nosotros no estamos peleando solamente por Luciano Arruga. Luciano es un ejemplo de una problemática que se reproduce en todos los barrios humildes de nuestro país. Y en este sentido, ante estos poderes, es que decimos que debemos ejercer nuestro derecho, debemos organizarnos, debemos generar un contrapoder para poder hacernos escuchar, para poder hacernos respetar. Y qué bueno que esta mesa esté rodeada de personas que entienden lo que yo estoy diciendo, que pueden hablarme quizás de ese niño que fue asesinado por la bala de un grupo de narcotraficantes, mientras otros, fuerzas de seguridad diferentes a la bonaerense, en el lugar miraban cómo le quitaban la vida a un pibe, a un niño. Y de eso vamos a hablar en este bloque, de violencia institucional. Pero que la gente entienda y tenga bien en claro, no se trata de una manzana podrida para nosotros, para los familiares y amigos de Luciano Arruga. Se trata de una institución al servicio de diferentes poderes, algunos de turno, algunos se quedan por siempre ocupando sectores económicos, culturales, intelectuales, impidiéndonos a nosotros, los que provenimos de barrios humildes, poder expresarnos. Nos mantienen oprimidos, es real, pero cuando nos organizamos, nos temen. Y cuando nos organizamos, surgen más estos pedidos de control y de represión, y surgen más también, terriblemente decimos esto, los mensajes que nos discriminan y que nos criminalizan. Queremos darle la palabra acá a los familiares de Kevin, si es que tienen ganas de hacerlos, de contarnos un poco sus vivencias desde el barrio, y poco a poco que aquellos que están escuchándonos, que sabemos que nos escuchan, aquellos que ocupan sectores de poder, empiecen a entender que existe un poder y que si no empiezan a dar respuestas, este poder va a seguir creciendo y va a haber un momento en que no se va a poder controlar tanta tristeza, tanto dolor, tanta desesperación, tanta impunidad, tanta desidia. Bueno, ante todo, buenas tardes. Soy Roxana, la mamá de Kevin. Y bueno, vengo a contar, sí, un poquito de lo que pasó este 7 de septiembre pasado, que justamente por la falta de seguridad en el barrio que liberó la zona, habiendo dos bandas de narcos cuales estaban disputando un lugar para poder vender su droga, se iniciaron una balacera. Los primeros 30 tiros que iniciaron estos bandas, mi hijo todavía estaba con vida. Hubo dos llamados al 911 y vecinos que decían, señalaban la casa de donde salían esas balas. Y estos perfectos que dejaron liberada la zona pasaron por la puerta de la casa. Miraron hacia adentro de la casa, al ver que no había ninguna movilidad dentro de la casa, siguieron caminando y una vecina pegado a la casa latentemente escucha que uno de estos le dice al otro, vámonos, que se maten entre ellos, después venimos a buscar el cuerpo. Lo que nunca habían imaginado, que iban a encontrar el cuerpo de una criatura, un inocente de 9 años nada más, quien hacía pocas horas se había levantado a desayunar junto a sus hermanos. Yo que estaba en casa con ellos, y bueno, cuando yo 2 segundos, 5, 10, no sé lo que habré tardado para ir al baño, y volví del baño, lo encuentro a Kevin tirado abajo de una mesa, pensando que él se estaba cubriendo de la balacera. Cuando me acerco a él, me doy cuenta que no, que él estaba con un tiro en la cabeza, ya prácticamente muerto, cerebralmente estaba muerto para mí. Después estuvo en el hospital 45 minutos luchando por su vida. Tuvo 16 paros antes del deceso final. Y hoy ya hace 2 meses y días que estamos también luchando para que esto se visibilice y no quede atrás ni en el olvido, como el caso de Luciano Arruga también. Que, bueno, en el caso de mi hijo fue una bala perdida. Esto fue un gatillo fácil. Pero bueno, todo termina en lo mismo, sino en la falta de seguridad, de la fuerza de seguridad que dejan liberada la zona, o aquellos que, como en este caso de Luciano, por él decir no quiero robar para ustedes, no quiero ser un delincuente, quiero ser un chico sano, quiero ser un futbolista como era, un chico que jugaba al fútbol, un chico que compartía con los amigos, ahora no está. Bueno, muchas gracias por el espacio y más nada que decir. Bueno. Gracias por haberse acercado hasta este lugar. De más está decir que estas son las compañías que a nosotros más nos hacen sentir bien, porque son nuestros pares, son aparte las personas que sufren al igual que nosotros la violencia institucional, que pueden ponerse en la piel y el dolor que nos provocan todo tipo de mensajes que lo único que pretende es herirnos y tratar de bajarnos de esto que es una lucha pacífica, no violenta, en la que se está exigiendo justamente un derecho que lo tenemos, a ver, es un derecho nuestro que lo tenemos que ejercer, es el derecho a saber, y eso no nos lo pueden quitar. Nos han quitado muchas cosas, y acá, a ver, hay gente de barrios humildes, nos han quitado la posibilidad de poder tener nuestra vivienda digna, nos han quitado la posibilidad de poder tener un empleo digno para poder darle de comer a nuestros hijos, nos quitan la posibilidad en el día a día de poder acceder a una educación gratuita, pero a ver, no solo gratuita, que esté a la altura de las circunstancias también, porque acá sabemos que aprenden y estudian aquellos que terminan pagando una educación privada, y después hay muy pocas escuelas que uno puede decir que son escuelas donde realmente se pone a disposición de los alumnos todas las herramientas para poder salir a pelearle a este sistema. Sabemos que las escuelas del conurbano, las escuelas cercanas a las barriadas carecen de mucho. carecen muchas veces hasta de aulas o de maestros, porque los maestros también muchas veces se unen a la sintonía de esa información que nace de los medios de comunicación, que hablan de que las zonas rojas son los barrios humildes, se crea toda una paranoia que hace que se tenga miedo a entrar a un barrio, a entrar a un colegio muy cercano a un barrio, y eso termina quitándonos derechos. Nos quitan derechos cuando queremos ir a un hospital público. Y a ver, acá los que somos del conurbano o podrán contar la experiencia, los que viven en las barriadas en la capital federal, a nosotros nos pasa lo siguiente: vamos a un hospital de acá y no nos pueden atender porque no hay insumos, porque no hay médicos. Entonces vamos hasta la capital federal. En la capital federal miran nuestros documentos y lo primero que nos dicen es que nosotros no tenemos que atendernos en esos hospitales porque tenemos hospitales en nuestros distritos. La realidad es que en nuestros distritos no existen hospitales y ahí se nos siguen violando nuestros derechos. Entonces, esto es mucho más atrás. Tenemos que empezar a reclamar cosas que tienen que ver con nuestra dignidad y nos podemos ir más atrás todavía, ¿eh? Si hablamos de barrios que no tienen asfalto, que no tienen cloacas, barrios donde, a ver, cuando llueve los alumnos no pueden dirigirse a sus escuelas por esto, porque hay barro, porque son zonas anegadas. Esto es lo que pasa con nosotros. Esta es la situación que uno tiene que empezar a revertir. Porque, por supuesto, después viene lo peor. Cuando vos no tenés tus derechos garantizados y no los podés ejercer, terminan pasando estas problemáticas mucho más serias, que se llaman violencia institucional, por ejemplo. Nos impiden a nosotros en nuestros barrios hablar de seguridad. Tenemos que hablar de seguridad. Tenemos que dar este debate. Pero, ojo, cuando damos el debate, dejemos de lado la criminalización y la discriminación, porque nosotros tenemos para decir que en nuestros barrios necesitamos seguridad, pero no queremos que los que están de afuera, que los que no saben cuáles son nuestros sufrimientos, vengan a decirnos que la solución es controlar nuestros barrios con diferentes fuerzas de seguridad. Eso no es así, porque ahí vemos un barrio como Zabaleta, custodiado por una fuerza diferente como es, a ver, prefectura, ustedes tienen prefectura o gendarmería, tampoco pudo dar la solución a dos grupos narcos que terminaron en una guerra de balas matando a un pibe. Digo, ¿cómo podemos nosotros plantear? Es una estrategia que nos tenemos que dar desde nuestros barrios. Tenemos que empezar a discutir estas problemáticas, pero entendiendo que tenemos que defender nuestros derechos a la vida, por supuesto, nuestro derecho a saber cuáles son las herramientas para poder ejercer cada uno de los diferentes derechos que a lo largo de todo este tiempo se nos han violado. Quiero pasar la palabra para que otro sea también el que exprese con relación a esto. Yo pensaba, mirá, un amigo el otro día me contaba que fue a comprar un GPS y el más caro era el que tenía indicado, según le dijo el vendedor, las zonas difíciles. Era el que te marcaba los barrios, las villas, ¿no? Eso sale más caro. Bueno, eso es una consecuencia de todos modos, ¿no? Digo, es una consecuencia de algo que parte... Y que yo creo, no tengo ninguna duda de esto, que parte de los medios de comunicación. Esa construcción de esa estigmatización parte de los medios de comunicación, claramente. Y así como en la época de la última dictadura militar había consenso social, porque por eso pasó lo que pasó, porque había consenso social para que un sector de la población, digamos, molesto para el resto, le pasara lo que le tuviera que pasar, mientras buena parte de la sociedad, la mayoría miraba, bueno, no sé si la mayoría, pero buena parte de la sociedad miraba para otro lado. Ahí uno se encuentra con eso, ¿no? Con que sucedía eso, claramente. O sea, bueno, aquí estamos ante una situación similar. Hay un grupo de indeseables, un nuevo grupo de indeseables para buena parte de la sociedad, y ese grupo de indeseables estigmatizados son los pibes jóvenes de los barrios. Entonces, a ellos también ahora les puede pasar cualquier cosa. De hecho, a ellos les pasa cualquier cosa. Y eso pasa porque hay consenso social. Y ese consenso social es el que hay que desarmar. Y va a ser muy trabajoso desarmar todo esto. Pero yo también recuerdo que cuando volvió la democracia, muchos sobrevivientes no podían decir abiertamente que eran activistas de grupos que de grupos armados. No lo podían decir, porque todavía estaba aceptado el regreso a la democracia que si vos habías participado de una orga guerrillera, estaba bien que te hubiera pasado lo que te pasó. Entonces veíamos la construcción social de ese momento, era la película La Noche de los Lápices, donde los pibes son casi bobos, ¿no? Digo, y en realidad eran, si vos tuvieras que hacer esa película hoy, seguramente la harías diferente, ¿no? Así que eso, digo, me parece que hay que desarmar esa construcción. Y esa construcción social parte de los medios y me parece que desde ahí la tenemos que desarmar. En relación al GPS del que hablabas, para nosotros es un dato que bastante ilustrativo de nuestro barrio Zabaleta, que tiene 45 años y es un núcleo habitacional transitorio, o sea, creado por el gobierno de la ciudad. Imagínate que si hubieran sido vecinos que pusieron dos palos y una lona en un descampado, no lo hubieran llamado núcleo habitacional transitorio. Lo creó el Estado, el mismo Estado que lo creó, en un momento de la historia dijo, este lugar no existe más. Entonces en esos GPS nuestro barrio es un cuadrado rojo, en la guía T es un cuadrado gris y en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad es un cuadrado blanco. Eso es lo que hace invisible frente a los medios la realidad de la que hablaba Vanessa recién, todas esas privaciones y sobre todo la privación de ambulancia. Nosotros sin ambulancia tenemos un montón de condenados a pena de muerte sin necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque eso sucede de hecho. Nuestros pibes mueren porque la presencia de la fuerza de seguridad es de seguridad para los que pasan con el auto por las avenidas. Dentro del barrio no existe. Nosotros como vecinos de Zabaleta, frente al Ministerio de Seguridad, nos preguntamos toda la asamblea cada cuánto escuchábamos tiros en el barrio. Algunos dijimos día por medio, otros dijeron cada dos días y lo que menos dijeron cada tres días. Todos como mínimo cada tres días escuchaban tiros. Desde hace dos años está el proyecto de Cinturón Sur y no hay registro ni de un solo enfrentamiento de un gendarme, de un prefecto, con ninguna banda narco. Entonces, ¿cómo hacés vos para explicar que hay un tiroteo día por medio que sucede a espaldas de la fuerza de seguridad? Muchos pibes perdimos por violencia institucional, aunque no sea directamente la policía la que dispara. Son sus socios, que después terminan siendo protegidos desde ese mismo lugar. Y eso para nosotros es tremendo, porque acompañado por la dinámica de los medios de comunicación, si esa bala de la que hablaba Roxana, en vez de pegarla a Kevin, le hubiera pegado a Claudio, su papá, hubieran hablado que seguramente entonces era un jefe narco. Y eso hubiera justificado que no tuviera visibilidad en los medios y que no tuviera respuesta de la justicia. Pero para terminar, en relación del caso de Kevin, la familia de Kevin, para afrontar los gastos en la situación de precariedad que se vive en nuestro barrio, de la situación dolorosa que están pasando, ha recibido un mínimo subsidio que entrega el Estado a las víctimas de violencia institucional, exclusivamente a las víctimas de violencia institucional. Y en la misma causa en la que el Estado reconoce a la familia víctima de violencia institucional, la justicia está investigando a un enfrentamiento de bandas narco. Por fuera sí, investiga lo que no puede evitar. El robo a la casa de Kevin al momento de las pericias, al momento en el que las únicas personas que estaban adentro de la casa eran los prefectos. Hay una causa aparte que investiga eso. Y logramos con la fuerza del CEL, de todos los compañeros que nos han acompañado, que se abra otra causa para investigar el incumplimiento de deberes de funcionario público. Como si el problema es que hubieran llegado tarde y no que liberaron la zona, que hay dos llamados al 911 que nadie puede borrar, que hay testigos que dicen lo que escucharon, que hay gente que les mostró dónde estaban, que hubo 105 disparos de UCI a 100 metros de dos garitas de gendarmería. Pero en la causa que investiga la muerte de Kevin no están implicados. Se investiga si llegaron tarde. Pensaba, cuando lo escuchaba hablar al compañero de la Garganta Poderosa, cómo hablaba de la presencia de Gendarmería y Prefectura en nuestros barrios porteños y el conurbano. Recordar cuándo fue la primera vez que desembarcó la Gendarmería en un barrio y desembarcó para ya nunca más irse. Fue una oportunidad de la toma del Parque Indoamericano. Fue una manifestación masiva de familias sin techo que reclamaban nada más y nada menos que vivienda digna. Después de años de leyes incumplidas, leyes que dicen que hay que urbanizar, por ejemplo, la Villa 20, que nunca se cumplió, de abandono en los piletones, muchos vecinos fueron a ocupar ese irónicamente llamado Parque Indoamericano. Digo irónicamente porque era un descampado y sigue siendo un descampado, por lo menos en la parte cercana a las villas, a los piletones y a la Villa 20. Y en esa oportunidad, el desalojo perpetrado por la Policía Metropolitana y la Policía Federal, juntas, trabajando juntas, bajo un mando único, dejó el asesinato de dos vecinos, de Bernardo Salgueiro, de Rosmarie Churapunia, que solo querían un pedacito de tierra para levantar una casilla y poder criar a sus hijos. Y después, la acción de las bandas de barras que respondían a a Cristian Ritondo, un hombre del gobierno macrista, dejó un asesinato más que ni siquiera se investiga, el asesinato de Emilio Canaviri Álvarez. Y ahí fue que cayó la gendarmería, supuestamente a traer la paz social. Y en vez de generar un ministerio de vivienda, se inventó un ministerio de seguridad, cuando no era un problema de seguridad, sino de falta de vivienda, lo que estaba sucediendo y lo que sigue sucediendo en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, el drama habitacional, gente que se tiene que apiñar, que tiene que pagar alquileres carísimos en habitaciones donde no les permiten tener chicos, donde tienen que compartir un baño y pagar un alquiler carísimo, porque todos saben que sin una garantía nadie te alquila nada y que los alquileres están carísimos y que comprar una casa es una imposibilidad absoluta para la mayoría de los vecinos de los barrios populares. Entonces, recordar esto. Y también con todo esto que estamos hablando del rol de los medios y de cuándo aparecen los medios, muchas veces dicen, muchachos, ¿por qué cortan la ruta? ¿Sabe qué pasa? Que si uno llama a los medios y les dicen, acá somos un grupo de vecinos que queremos hacer un reclamo, queremos hacer una conferencia de prensa, no viene nadie. Si los nadies, los invisibles, no hacen un bloqueo de tránsito, nadie los escucha. Entonces acá hay una responsabilidad fuerte de esos mismos medios que después hablan de caos de tránsito. Recuerdo muy especialmente a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, asesinados por la policía bonaerense, junto a la federal, la prefectura, la gendarmería, coordinados por la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuando gobernaba el nefasto Eduardo Duhal del país, y los grandes poderes concentrados, la sociedad rural, la Asociación Empresaria Argentina, la Embajada Yankee, dijeron basta de cortes de ruta, no queremos más cortes de ruta. Entonces, ¿qué hizo Duhalde? Ordenó esa cacería brutal, con decenas de heridos de plomo, con decenas de detenidos, apremios, y con dos asesinatos de dos jóvenes militantes, Maximiliano Costecchi, que construía todos los días en el MTD de Guernica, y Darío Santillán, que era un referente de su barriada, de Monte Chingolo, en Lanús. Y aquellos días, durante las primeras horas, Crónica decía violencia piquetera. Y al día siguiente, Clarín tituló, la crisis causó dos nuevas muertes. Y contra eso nos rebelamos. Nos rebelamos contra la naturalización de los asesinatos, contra normalizar que se asesinen a jóvenes que lo único que pedían era pan y trabajo. Pedían alimentos para los comedores, pedían que los planes, en ese momento era el plan trabajar, sean de acceso para todos los desocupados. Querían que eso deje de ser una prerrogativa de los punteros, porque hay que entender que el poder actúa con la división. Nos meten en la cabeza que el peor enemigo es el que está al lado. Entonces después, un vecino que no deja de ser un trabajador, no deja de ser una persona que sufre lo mismo que cualquiera y que por ahí está un poquitito mejor que otro, cree que su enemigo es el del barrio que está acá a 3 cuadras y se cree que por eso es mejor y no se da cuenta que nos están cagando a todos, los de arriba, y que somos el 99% de la población la que está afuera y hay un 1% que vive en riquezas inconmensurables y que tiene a su servicio a los gobiernos, a las policías, a las fuerzas de seguridad, y esos son los que nos están cagando, no el que está al lado. Entonces, recordar cómo en aquella masacre de Avellaneda nos pudimos organizar los medios alternativos y los trabajadores de prensa, los periodistas que ejercen con un compromiso por la verdad y con una mínima sensibilidad, con honestidad intelectual, y pudimos romper ese relato que decía que los piqueteros habían matado entre ellos, que era una interna piquetera. Todavía recuerdo aquellas imágenes del actual senador Aníbal Fernández diciendo que había habido un plan de lucha que era una escalada de violencia y que ante eso habían reaccionado, que había habido una asamblea piquetera en la que se había hablado de lucha armada, tirando carne podrida de los servicios del dualdismo, tratando de justificar como el actual operador de Sergio Massa, Juan José Álvarez, hablando de que se había visto personal con bombas Molotov en un furcio que quedará para la historia, él mismo admitiendo que infiltran y que tratan de enturbiar las cosas. Y esos tipos que hoy siguen lamentablemente participando de la política argentina, todos esos tipos lo que querían hacer era reventar la protesta social, que nunca más nadie se anime a rebelarse y a hacerse escuchar. Eso es lo que querían. Y por eso dispararon plomo. Pero lo que no sabían era que detrás de Darío y de Maxi había familias, la mamá de Maximiliano, Mabel, que falleció antes de que pueda ver a Franchotti preso, aquel policía que era el comisario de la primera Avellaneda y que terminó en prisión. Y no fue regalo de nadie, fue la lucha, fue un acampe en los tribunales de Lomas de Zamora lo que permitió que los jueces entiendan que tenían que condenar por lo menos a los responsables materiales de los asesinatos. No sabían que detrás de Darío había un MTD, estaba su hermano Leo, su papá Alberto, y estaban todos los compañeros que, claro, al principio tenían miedo porque había amenazas en el barrio, porque los matones del dualdismo complotados con la policía querían que realmente nunca más nadie salga a hacer un corte de ruta. Pero no, no, volvimos cada 26, mes tras mes, año tras año, y hemos logrado mucho. Hemos logrado que lo que era la estación Avellaneda, a partir de este miércoles, sea oficialmente la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y eso es un lugar de memoria, es un espacio de resistencia, y no es que sus familiares, sus amigos, sus compañeros se van a contentar porque ahora la estación se llama así. No, esto es un puntapié, porque la memoria no puede ser un monumento para que nos quedemos conformes, sino que la memoria tiene que ser algo que nos permita seguir en la lucha, seguir con los mismos reclamos, retomando las banderas de los compañeros que cayeron por la represión del Estado. Así que quería en esta jornada traer los nombres de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi y dedicarles un presente muy fuerte. Luciano Arruga. Presente. Kevin Molina. Presente. Darío Santillán. Presente. Maximiliano Costecchi. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Y todos los caídos en la lucha. Presente. ¿Dónde nos vemos, compañeras y compañeros? En la lucha. Piqueteros, carajo. Y está muy bien que se los recuerde. Que está muy bien que se los recuerde. Sabemos que muchos de nosotros nos formamos con esas luchas, los acampes, todos los aniversarios que fueron recordados, tanto Maxi como Darío. Hay imágenes que no se van a borrar de nuestra mente y no las tenemos que borrar de nuestra mente nunca en la vida. Y también reconocemos que no nos podemos quedar solamente en esto, en que los nombres se vean plasmados en lugares determinados. Pero qué reivindicación del carajo para la familia. Por más que uno desde afuera pueda decir esto, no es mucho, pero en un segundo nos tenemos que poner en el lugar de las familias, porque yo vi ahí un comentario que hizo Leo el día que esto se convirtió en ley y que se cambió el nombre de la estación Avellaneda, ¿no? Leo ponía un carajo que estaba escrito, pero uno siente el carajo. El carajo tiene que ver con el dolor. El carajo tiene que ver con los años que han pasado sin ellos haber podido tocar, palpar esa justicia, porque acá hay un responsable máximo que se llama Dualde y que no está en cana y que lamentablemente nosotros como sociedad no pudimos lograr que no pudiera salir nunca más de su casa, al menos si no estaba preso. Creo que nosotros tenemos que empezar a retomar algunas medidas que tienen que ver con esto, con reivindicar a las víctimas, cuando no llega esa justicia, que es la justicia del hombre, la justicia de los papeles, la justicia de la burocracia. Tiene que existir la justicia social, tiene que existir la justicia que recuerde en todos los lugares los nombres de los compañeros que se han perdido por la lucha, por la falta de derechos, por ser pobres. Hay que recordarlos, hay que mantener viva la memoria. No nos tenemos que conformar con migajas. Tenemos una democracia, reconocemos esta democracia, pero ¿cómo la tenemos que defender, compañeros, todavía? Hay mucho por defender esta democracia. Nos siguen matando pibes en los barrios, nos siguen apresando pibes, condenando su futuro, siguen apresando a militantes comprometidos con sus causas para pedir dignidad a la hora de poder ejercer una tarea tan noble como es salir a trabajar y ganarse el mango. A ver, tenemos luchadores que están presos y eso no tiene que ver con una democracia que nosotros pensamos como una democracia en donde se ejercen los derechos de todas las personas por igual. Esta democracia tiene serias deudas con muchos de nosotros y hasta que esta democracia no sea lo que nosotros pretendemos, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que organizarnos, luchar, abrir todos los canales de comunicación. Como decimos siempre de familiares y amigos, las mezquindades tienen que quedar de lado y creo que de a poco vamos comprobando que los enemigos están ubicados en diferentes sectores, en los sectores políticos, judiciales, en los medios de comunicación, pero el enemigo lo tenemos también en el día a día, es aquel que no reconoce la problemática, que nos discrimina, que nos criminaliza, y ante eso tenemos que levantar mucho más nuestra voz. No está ahí con ese vecino la discusión. No perdamos el hilo de esto. Ellos solamente son una traba en esto que tiene que ser una lucha con aquellos que tienen que dar respuesta y que tienen muchísimo más poder que estos vecinos. Así que creo que esta jornada, yo no puedo pedir más, es una jornada excelente. Tuvo todos los condimentos que nosotros imaginábamos podía tener esta actividad. Mucha alegría y mucha satisfacción. Un poquito de dolor y la verdad que esto hay que reconocerlo y los que están escuchando del otro lado sepan que acá existe dolor, no somos un grupo de máquinas ni robot. Hoy se han dicho cosas que son muy feas, muy tristes de escuchar, que la verdad nos golpean lo más profundo del corazón, porque uno espera 5 años de desaparecido Luciano simplemente esto, que se tenga la atención del respeto y que se comprenda que acá ya se han pasado por todos los pasos, que nos decían que teníamos que sí o sí seguir para poder exigir después con todas las de la ley. Bueno, gente, se han seguido todos los pasos. Hemos empezado porque esto lo tomaran los grandes medios de comunicación. Lo hicieron después de 2 años. Hemos ido por la vía judicial, tratando de agilizar todo lo que se pudo. Hemos expuesto el rol de 3 funcionarios judiciales, la señora Roxana Castelli, la señora Celia Cejas, el señor Gustavo Banco. Estas 3 personas tienen jury de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones en la causa Luciano Arruga. Hemos pedido el cambio de instancia de la causa. Ya no se busca a Luciano como una averiguación de paradero, como un pibe perdido. La carátula ha pasado a desaparición forzada. A ver, acá hay cuestiones que tienen que ver con una lucha nuestra y lograr que el Poder Judicial reconozca nuestra denuncia. Hemos llegado a esa instancia y ahora lo que necesitamos es que se concreten etapas de investigación. Hace 2 años que venimos pidiendo el peritaje antropológico forense. 2 años es mucho. Ojalá que los que están del otro lado escuchándonos comprendan la situación que se vive hoy en este lugar y sean nuestra voz desde cada punto del país que nos estén escuchando. Y por supuesto, acá ya están comprometidos. Acá está la gente comprometida, la gente que nos viene bancando desde un primer momento, la gente de fierro que nosotros sabemos que van a estar a la altura de las circunstancias cuando esta causa lo necesite. Así que nada más, agradecer con todo el corazón. Radio Zona Libre continúa. Nos vamos a una pausa, si es que mi compañero Mati lo permite. Yo permito todo, sí, permito todo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el cierre. Y no se olviden que tenemos el segundo programa, nuestro compañero Facu. No va a estar hoy. Vemos, si no continúa Facu, continuamos nosotros. Va a continuar Facu solamente. Bueno, vamos a un breve corte y volvemos. Breve corte, Radio Zona Libre. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad.

Paula Pichelli nos dice, aunque la radio se corte a cada rato, lo sigo escuchando, sigan con esta fuerza a no aflojar, que el aparato represivo del Estado no puede quedar impune. Y Tamara Gulacio, la hermana de Walter, nos escribe diciendo, compas, les mando un abrazo enorme, tienen todo mi apoyo, mucha fuerza y que no decaiga, justicia para todos. Bien, un aplauso ahí. Un aplauso ahí. Bueno, estamos con Luis de la Red Nacional de Medios Alternativos y Abelardo de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, que bueno, vinieron a hablar sobre las novedades sobre los presos de la acera. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Las novedades son que el 12 de diciembre se va a dictar sentencia a los procesados de las Heras, que ya un juicio absolutamente nefasto, donde los jueces amenazaban a los testigos, donde los llevaban en 24 horas incomunicados para que revieran su declaración, porque lo que decían no estaba acorde a lo que ellos querían que digan. O sea, toda una situación muy, muy, muy mala, ¿no? Los compañeros, quiero recordarles, fueron encarcelados por un hecho que ocurrió en el 2006, cuando salieron a luchar precisamente por el impuesto a las ganancias, ese impuesto a las ganancias que después fue caballito de batalla de muchas organizaciones para ponerlo como primera consigna. Y bueno, los compañeros lograron una lucha muy, muy importante, y producto de ellos un dirigente navarro cayó preso en una radio, precisamente estaba en una radio dando una charla y vino la gendarmería, vino la policía, lo metió preso. El pueblo todo salió a la calle a defenderlo y en esa refriega cayó muerto un policía, Sayago, un policía que tenía antecedentes de torturador. Había torturado a una compañera, Karina, no recuerdo el apellido, que estaba con un embarazo de 4 meses, perdió el embarazo precisamente por esas torturas. Bueno, no sé, casualidad, pero fue justamente ese policía que cayó, cayó herido de muerte. No hubo, por parte de los, o sea, la gente que está acusada no tiene ninguna, no se tiene ninguna prueba, ni siquiera pruebas dactilares. Fue una cacería de brujas lo que pasó en Las Heras, un estado de sitio por semanas, violaciones a los domicilios, a las personas. Y bueno, los compañeros fueron llevados a prisión, pasaron 3 años y medio, entre medio de eso una huelga de hambre, o sea, toda una serie de cosas, y fundamentalmente el olvido por parte de todos hacia ellos. Hoy nuevamente está en el tapete, movilizaciones que se generaron, ya esta la de ayer fue la cuarta, 3 con muy poca gente, ayer hubo un poco más, igualmente no hay una respuesta como se debería a esta situación. Así que el 12 hay una actividad precisamente en Caleta Olivia y en la Casa Santa Cruz también, que se va a dictar sentencia y estamos tratando de que vaya la mayor cantidad de gente posible. También quería recordarles que estamos también acampando en la Casa de Córdoba por los presos de Corral de Bustos, una poblada también que llevó a mucha gente presa. Están 6 compañeros detenidos ya hace bastantes años, se está pidiendo la libertad de esos compañeros. Hace 32 días que se está realizando un acampe con los compañeros de la Asamblea del Pueblo, poniendo todo, nosotros también, de Torres, de Represiva. Y bueno, estamos sosteniendo ese acampe para que la justicia, de una vez por todas, dé la libertad a estos compañeros, que ya se cumplieron todos los plazos. Y bueno, hay una actividad que se va a hacer el miércoles en la Casa de Córdoba, que está en Callao y Corrientes, así que lo estamos invitando desde ya a las 5:30 de la tarde para ver qué se sigue haciendo y para apuntalar ese acampe, ¿no? Bueno, eso más o menos quería ponerlo sobre el tapete, esta discusión y esta información que se está dando, porque es muy importante para mí estas cuestiones de la lucha antirrepresiva que se está librando, no solamente con los que luchan, sino también con los que son pobres o contra el pueblo que se rebela ante el aparato judicial, estatal y policial, que está absolutamente corrupto y se cae a pedazos, pero se sigue manteniendo, y en esa caída nos lleva a nosotros puestos. Así que bueno, organización, solidaridad y lucha. Bueno, Luis, no sé si te quedó algo por agregar. No, en realidad, buenas tardes, compañeros. La referencia que hace el compañero con el tema de los presos de las Heras, yo lo quiero un poco llevar al lado justamente de los medios de información, porque estos son los conflictos, las problemáticas de todos los luchadores que no salen en los grandes medios. Y somos los medios alternativos, los medios comunitarios y populares, los únicos que tratamos de visibilizar estos conflictos. Los conflictos sindicales, las luchas en cada lugar de trabajo, en cada barrio. ¿Por qué? Porque como decía hace un rato también Tomás, los grandes medios cuando ponen en las tapas de los diarios, en los noticieros, este tipo de conflictos es solamente para mostrar cómo quizás, entre comillas, joden al otro. Entonces incentivan al otro, a ese otro que no tiene tiempo de pensar, de razonar, de sacar alguna conclusión, sino que mira la televisión en forma automática y escucha, y lo único que hace es procesar lo que le dan, no pueden analizarlo un poco más a fondo. Y bueno, nosotros somos los que estamos. Ayer, bueno, yo estuve también en la marcha, no había medio de comunicación. Estábamos algunos de nosotros, los medios alternativos, sacando fotos, levantando... había policía, es una cosa muy insólita. Se marchó desde el obelisco hasta la casa de la provincia de Santa Cruz y estaba vallado. Nadie, o sea, hay, hacen terrorismo informático, hacen terrorismo de pensar que... Y la policía, y ahí también tenemos que decir, la policía federal es cómplice, ahí pertrechada con cascos, con gases, por las dudas. Y éramos, no sé, 1000, seríamos 1500 organizaciones que lo único que estábamos ahí era... tratar de llevarle la solidaridad a esos compañeros, tratar de organizarse para estar allí el día 12 y pedir por la justicia de lo que decía el compañero, una causa totalmente armada, como bueno, como han hecho con todo, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero traer otro caso que también tiene que ver con la lucha sindical, y es un caso emblemático que no lo saca ningún medio, ni de los oficialistas afines al gobierno, ni de la oposición, porque tiene que ver con una lucha gremial. El compañero Cristian Fontana hace más de un año y medio que está peleando por su reincorporación, porque Mariano Recalde lo echó de Aerolínea Argentina solamente por hacer actividad sindical, que está previsto en la ley, en la Constitución, en la Ley de Asociaciones Profesionales, y sin embargo lo despidió. Tiene dos instancias judiciales que obligan a Aerolíneas Argentinas a reincorporarlo. Hay un comité de apoyo también del compañero, como hay un comité de apoyo con los compañeros de Las Heras. Bueno, esto está invisibilizado, si no somos los medios alternativos que lo damos a conocer, ningún medio lo saca. ¿Por qué no lo saca Clarín? Porque Clarín actúa antisindicalmente con todos sus trabajadores. Claro. Tenemos la experiencia que he echado dos comisiones internas en 10 años, esta parte de 12 años. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo los que luchamos y los que queremos cambiar esta sociedad. Entonces, bueno, eso era un poco lo que también quería llevar por el lado de los medios alternativos. Sí, bueno, como bien veníamos hablando desde que arrancamos la jornada, la importancia y el rol que juegan los medios, lamentablemente, este país centro, en donde si no se visibilizan los casos en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y si no se logra una respuesta mediática, nada se mueve, nada se moviliza, y bueno, con todo lo que cuesta, con la distancia, con la represión, que es mucho más fuerte en el interior, en muchas provincias, donde les es mucho más fácil perseguir a los compañeros y a los luchadores, la ayuda sería enorme si los medios pudieran dedicar un espacio, los grandes medios para estas causas, para estas luchas, todo sería más justo y un poco más fácil. Estamos también con el compañero Alejandro, del colectivo de trabajadores de prensa, que bueno, nos iba a comentar un caso de violencia en el fútbol, por llamarlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias, compañeros. Decía, Vanessa hablaba del dolor, y en medio del dolor de los familiares y amigos de Luciano, de los familiares, vecinos de Kevin, es una alegría que podamos estar acá, trabajadores de prensa, organizaciones barriales, comunicadores populares, y que podemos llevar adelante estas acciones que no tienen que ser aisladas, que no tienen que ser la primera y única, ¿no? Hay que seguir con esto. Sí, a mí el denominado violencia en el fútbol, ¿no? Es medio, como lo llaman los medios, ¿no? ¿Qué sé yo? Fútbol es eso que vemos en televisión por ahí, y fútbol es, y sobre todo lo que están jugando los pibes acá a una escuadra, ¿no? En la Plaza Luciano Arruga. Esos pibes están jugando al fútbol, eso es fútbol. Y están jugando nada menos que la Copa Luciano Arruga. Pero la violencia del fútbol no es más profundo que eso, ¿no? Entonces quiero traer a colación un caso, porque eso también, más que violencia del fútbol, es violencia institucional. En el año 95, durante la Copa América en Uruguay, fue asesinado Daniel García. Daniel era un estudiante, tenía 19 años, y fue con un amigo a ver Argentina, un partido de Argentina a la Copa América. Era hincha de Platense, perdón, era hincha de Boca, y lo habían llevado unos amigos de Platense. Tenía la camiseta de Platense y abajo tenía una de Boca. Y en Paysandú, un grupo, una patota de la barra de Morón y de Tigre, lo asesinaron a puñaladas. A otros tres pibes terminaron heridos. Daniel tuvo 30 minutos sin atención médica y murió. Su mamá, Liliana Suárez, empezó desde entonces una lucha reflejada, y ella lo dice siempre, ¿no?, en la lucha de las madres de Plaza de Mayo, en la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Esa cosa que sacan las madres, que sacan las hermanas de adentro cuando hay que pelear por justicia, por la memoria. Y se topó con lo que era la barra de Morón en ese momento, ¿no?, que era la patota de Juan Carlos Rousseló, de intendente de Morón. Y se topó con la impunidad del poder político de entonces, que hizo de todo para que no hubiera justicia por Daniel García. Liliana siguió luchando, pero la causa que se tramitó en Paysandú, en un juzgado uruguayo, derivó en la prescripción. Obviamente por la impunidad de la justicia y por todos los elementos que metió en el medio el poder político. Pero fíjense cómo recién alguien hablaba que no es que estamos hablando de cosas del pasado, estamos hablando de cosas del presente. Cuando Liliana revisó las listas de Sergio Massa en Morón, se encontró con un nombre en el segundo lugar de la lista de concejales. La lista de concejales la encabezó Martín Marinucci, un hombre del PJ, de bonaerense. Y el segundo lugar era de Jorge Laviusa. Entonces Liliana empezó a buscar en los papeles que tenía, todos los papeles que guardó durante tantos años buscando justicia, y se encontró con que Jorge Laviusa aparece en una parte de la causa en medio de una coartada de los Barra de Morón. Barra que se los conoce el Gordo Cadena, el Negro Café. En medio de una coartada, el negro Cadena dice que en realidad el día que asesinaron a Daniel García estaba detenido en la comisaría de Morón. Y un amigo del Gordo Cadena declara ante la justicia que se encuentra con Jorge Laviusa y que le pide plata para el Gordo Cadena. Laviusa es citado a declarar, pero como en ese entonces era concejal, se niega, apelando a sus fueros, y no se presenta. Le habla al diario de Morón en ese momento y dice que sí, que bueno, que eran amigos, el Gordo Cadena. Él laburaba para la campaña. Laviusa vuelve ahora como concejal. Entró en la lista de Massa. Liliana empezó desesperada su pelea con una consigna que conocemos todos, ¿no? Que si no hay justicia, hay escrache. Y denuncia, y está denunciando la presencia de Jorge Laviusa. Pero claro, se encuentra con que no encuentra demasiado eco. ¿Y por qué no encuentra demasiado eco? Porque todos tienen el culo sucio. Porque así como encontrás a Jorge Laviusa bancando a tipos como el Gordo Cadena o el Negro Café, también te vas a encontrar en la lista de Massa, te vas a encontrar eso en las listas de otros partidos mayoritarios. Quiero decir que Liliana es el reflejo de luchas como las de Luciano Arruga, como las de Kevin, que pelean solas contra la corriente, que dicen que si no hay justicia, al menos hay una bandera que la AFA en su momento le negó entrar en una cancha en la Copa América. Hay una plaza, como hay una plaza Luciana Arruga, hay una plaza Daniel García en Saavedra, que ojalá dentro de muy poco se oficialice. Y creo que tenemos que seguir visibilizando estas luchas, porque la causa estará prescripta, habrá cuestiones técnicas, pero hay que seguir peleando por justicia y verdad. Y una cosa más que me gustaría, porque acá hablamos del Negro Café, que además hay una foto que anda dando vueltas del festejo de Mariucci donde estaba el Negro Café. Acá hablamos del Negro Café, el Gordo Cadena. Y como estamos hablando mucho de los medios, Los medios repetimos, cuando hablamos sobre estas cuestiones de violencia y demás, hablamos de los apodos, ¿no? De los barras, tenemos palabras duras, ¿no? Los mercenarios, los asesinos. Pero en realidad, cuando vos te pones a fijar los casos de asesinatos en las canchas, la gran mayoría es la policía la partícipe. En la gran mayoría de los casos, como lo vimos hace muy poco con el asesinato de un hincha de Lanús, es la policía la que participa en los asesinatos de hinchas. Y muchas veces tampoco los medios ven que muchos pibes que participan en una barra, en realidad no son mercenarios, hijos de puta, asesinos, son víctimas de un sistema y ellos mismos se encuentran en una barra, un lugar donde identificarse, un lugar en donde encuentran y que tienen un nombre, que pueden tener una bandera, que la pueden llevar, y que obviamente después van a ser utilizados por la burocracia sindical, por partidos políticos y demás. Digo esto porque la estigmatización va en todos lados y también va en esos lugares. Así que, bueno, muchas gracias por dejarnos estar acá. Muy cortito, pues estamos llegando al final, ¿no? Creo, estamos un poco pasados. Pero pensaba lo siguiente, porque vos trajiste el caso, Alejandro, de Daniel García, y ese caso también tuvo un colega que digamos que se hizo cargo de ponerlo en los medios. Si bien el de las barras es un tema que está ahí, como estaba ligado a la política, era difícil colarlo, y Gustavo Vega lo tomó y incluso lo llevó a uno de sus libros. Quiero decir, periodistas que desde los medios tradicionales hacen lo que hoy están haciendo ustedes, hubo siempre. A mí me parece que hay que dar otra pelea, y es interesante que la podamos dar juntos, ustedes laburando desde ahí y quienes decidimos mantenernos en otro lugar, desde ese otro lugar, que tiene que ver, y lo uno con el principio, con los no de Luciano. ¿Se acuerdan al principio de la tarde que hablábamos de los dos no de Luciano? El no que le dio a la policía y el no que esta semana rescatábamos a partir del libro de Damián Piraino, que dio cuando le preguntaron si hubiera entregado al Che por guita, y Luciano, sus amigos dijeron que sí y Luciano dijo que no. Y es que los periodistas también no solo tenemos que decir que no, sino que debemos decir que no en las reacciones. Y alguna vez con un amigo en común, Tomás, me decía, cuando discutíamos esto y cuando lo discutíamos en otros términos, en esos términos también de los que hablaba al principio, me decía, pero todos nos dicen a nosotros, y en realidad nosotros somos trabajadores, ¿no? Lo que decían ustedes antes. Y en tanto trabajadores, digo, nadie le dice a alguien que trabaja en una zapatería que haga un zapato de un color distinto al que le pide el dueño de la zapatería. Y yo me quedé pensando, y un tiempo después le respondí, retomé y dije, nosotros no vendemos zapatos, muchachos. Nosotros manejamos información, y la información, como venimos sosteniendo hace tiempo, no es mercancía, pero además es un derecho de la gente y del pueblo, porque vieron que no son la misma cosa, la gente y el pueblo. De todos, ¿no? Todos tenemos derecho a acceder a la información. Y nosotros somos quienes estamos a cargo de comunicar esas cosas. Y tenemos que aprender también nosotros a decir que no. Bueno, de parte de las asambleas de las distintas villas que venimos a nombre de La Poderosa, para cerrar queremos agradecerle enormemente a los compañeros de la Retaguardia, de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Colectivo de Trabajadores de Prensa, porque a partir de lo de Kevin, sobre todo, nos sentimos mucho más cerca, y en medio de todo el dolor, creo que una de las buenas noticias fue haber encontrado un grupo de compañeros que hace periodismo con el cuerpo. Eso para nosotros es central. Esta jornada se llamaba Jornada de Acción Periodística Antirrepresiva, y eso para nosotros es clave. Desde el periodismo, de cualquier lado, retomar la acción, creo que eso siempre nos enriquece. Nosotros hoy nos vamos recontra fortalecidos de acá, todos nuestros compañeros estamos en acción, acá hay un montón de gente en acción, que la gente no escucha porque somos 4, 5, 6 los que estamos hablando en la radio, pero estamos rodeados de un montón de gente que estuvo escuchando, acompañando y dando esta atmósfera en la que todos nos sentimos bien y seguros y tranquilos para hablar lo que hablamos, y un montón de otros compañeritos que están jugando la Copa Luciano Arruga y que ahora seguramente le van a entregar a Vanessa un reconocimiento. A nombre de todos ellos y de su acción también, agradecerte a vos, Vanessa, porque la verdad es que vemos y sentimos, y hoy lo vemos en carne propia, lo que cuesta ponerle el hombro a los palos que vienen de un lado, a los palos que vienen del otro, en un sistema que convenció a casi todos, para tratar de empezar a revertirlo. Y sabemos que siempre ahí el que se para adelante es el que se come los palos más fuertes. Entonces, entendemos tu dolor mucho más de lo que entendemos de dónde sacás esa fuerza que nos contagiás absolutamente a todos. Para nosotros esta fue una jornada de acción, y la acción difícilmente es contraproducente. La acción es acción, y hoy fue eso. La acción pone en la calle lo que nos pasa en el cuerpo y lo que intenta explicar la teoría casi siempre mal. Hoy acá pasó lo que tenía que pasar. Hubo acción, y entonces se vio en la calle lo que nos está pasando, y se explicó en la calle lo que sería teóricamente mucho más difícil de hacer entender, que la violencia institucional, que es nuestro enemigo, no nuestros vecinos, ni la tolerancia, ni el arte de vivir, nuestro enemigo es la violencia institucional, nos caga a todos, y hoy eso quedó en evidencia. Nuestro enemigo es la violencia institucional, y lo tenemos que combatir entre todos, porque la violencia institucional nos caga a todos. A algunos nos caga la vida y a otros les caga la siesta. Bueno. Cortito. Cortito, desde el colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa, decirles que nosotros somos los trabajadores de prensa que hacemos caos de tránsito. Este 7 de junio pasado, día del periodista, día del trabajador de prensa, cortamos la 9 de julio, ingresamos en el Hall de la Nación, fuimos a la puerta de ámbito financiero, movilizamos a la puerta de todos los medios, y somos algo que está surgiendo, que es novedoso, que es trabajadores de prensa organizados, reclamando por nuestro salario y peleando por un periodismo del pueblo. Y que cuando salimos a luchar, los grandes medios tampoco cubren nuestras luchas y tampoco escuchan nuestros planteos, y son los medios comunitarios, alternativos y populares los primeros que nos llaman y que nos permiten dar nuestro mensaje. Este mensaje de que queremos una profesión digna y queremos poder decir que no. Queremos poder decir que no a esas notas malintencionadas que lo único que buscan es generar más odio y generar que los poderosos sigan en el mismo lugar en donde están, beneficiándose con el sufrimiento de nuestro pueblo. Así que para nosotros ha sido realmente muy emocionante. Desde ya comparto las palabras 100% que dijo recién compañero Nacho de la Garganta Poderosa sobre Vanessa. Ha sido un referente para muchos de nosotros, de su valentía, y nos da mucha fuerza para dar peleas, las peleas que tenemos que dar nosotros, que nos tocan a nosotros. Y bueno, ojalá que esta jornada de acción periodística antirrepresiva sea la primera de muchas jornadas hasta que realmente nos escuchen. Muchas gracias. Bueno, antes de dar el cierre de esta jornada, este programa tan particular y tan lindo que hemos hecho, no sé si los papás de Kevin querían agregar algo a lo que se dijo, a lo que estuvimos hablando. Bueno, yo de mi parte quiero simplemente agradecer a Vanessa por recibirnos hoy acá, a todos los compañeros que están presentes de todos los barrios, que somos más de 15, 16 en realidad, focos con la garganta poderosa, y ojalá podamos redoblar y triplicar la cantidad de focos para que esto se siga visibilizando. Y bueno, nada, agradecer en nombre de mi familia, de mi esposo Claudio, que está acá al lado mío. Él no es de mucho hablar, y bueno, nada, de parte de él también dar agradecimiento a todos los que hoy están acá presentes, y principalmente a Vanessa. Yo la acompaño en su dolor. Es muy triste, es muy muy feo. Yo, como le decía hace rato a mi hija Priscila, que ella se había puesto mal y diciéndome que entraña a su hermano, yo le digo, pero vos entendés a Vanessa, porque nosotros teníamos a Kevin, lo pudimos velar, lo pudimos enterrar, sabemos dónde está y cada domingo lo podemos ir a visitar. En cambio, ella, le digo, no sabe dónde está su hermano, nadie sabe, y eso es por qué estamos acá, y la lucha es esa, saber dónde está Luciano. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo soy el papá de Kevin y lo mismo te digo, Vanessa. La verdad, gracias por recibirnos, y vos sabés que tenés el apoyo nuestro. Como el día que mataron a Kevin, nosotros tuvimos el apoyo de ustedes. Así que tanto vos como cualquier otro, allá vamos a estar acompañándolos. Gracias, Vanessa. Bueno, muchas gracias. Se me hace difícil hablar, che. La verdad que por hoy me ha tocado vivir mucho. ya lo dije antes, es muy difícil escuchar algunas cosas y poder en algún punto entender las cosas dañinas que se dicen y que atacan precisamente al corazón. Lo dije antes, nosotros tenemos un corazón, nos duele la panza cuando ciertas cosas nos hieren, me hacen llorar, lloro. Que llore no significa que me haga más débil, por supuesto que no, me muestra más humana. Lloro porque tengo angustia, lloro porque busco hace 5 años a mi hermano, lloro porque lo quiero encontrar y porque siento que la única forma de hacerlo es de esta forma, estando acá 30 días acampando para que nos digan si van a tener el equipo argentino, antropológico argentino que va a trabajar en las excavaciones en este lugar, sirve para que a cuentagotas nos terminen diciendo cuándo van a empezar ese proceso de investigación. Sirve, de algo sirve estar acá. Sirve hacer visible este espacio como lugar que actuó de una forma totalmente clandestina. En este lugar yo vi y escuché cómo golpeaban a mi hermano el 22 de septiembre del año 2008. Yo vi cómo lo golpeaban a mi hermano. Yo escuché cómo lo golpeaban a mi hermano. Y a pesar de que hay palabras que me hieren enormemente, nunca me voy a olvidar de las palabras de mi hermano, de los golpes que yo escuché que recibió mi hermano. Y en nombre de eso nunca voy a apartarme de esta lucha, a ceder en absolutamente nada. Y cuando hablo de ceder, no voy a ceder con los vecinos. O con, a ver, con 5 vecinos. No voy a ceder a lo que me proponen 5 vecinos. Pero tampoco voy a ceder a las manipulaciones de los sectores judiciales y de los sectores políticos. Y dejar en claro en este programa que quizás nosotros nos vamos con una sola de las consignas, que es que en este lugar se realice el peritaje antropológico forense. Y quizás el segundo punto no lo logremos, viejo, porque es una alternativa que no lo logremos, que nos expropie, que nosotros no podamos laburar acá como lo queremos. Pero sepan los que están escuchando del otro lado y los que escuchan acá, que si no lo conseguimos es porque nunca nos vendimos, nunca vendimos el nombre de Luciano, nunca vendimos esta lucha y porque la vamos a trasladar a otros lugares. No será aquí, pero será en otros lugares donde nosotros sigamos gritando bien fuerte, Luciano presente. Y si hoy lloro es precisamente porque me conmueve ver que alrededor nuestro de familiares y amigos tenemos este grupo maravilloso de personas que estoy segura va a poner el cuerpo por mis compañeros y por mí cuando nosotros lo necesitamos. Así que fuerza, adelante, y a mis compañeros, a ver, a Fer, a Nati, a Mati, a Pablo, a Ceci, a Rocío, a Laura, a todos mis compañeros y los que me olvido, los amo con locura y eso lo saben, ¿no? Hace 30 días que estamos acá, loco, bancando cosas que pocos podrían bancar. Y sé que ustedes son esto, mi sostén, y sé cuánto me cuidan, y sé cuánto han dejado de lado para estar aquí junto conmigo estos 30 días. Eso es compañerismo puro. Eso no se compra ni se vende. Eso es lo que hay que reproducir en cada uno de los lugares. Y yo me siento orgullosa de tener, con los mocos caídos y con las lágrimas que se me sale, estoy orgullosa de tener este grupo de compañeros que está acá hace 30 días acompañándome y exigiendo este derecho que es justo, que es el derecho a la verdad, el derecho a saber dónde han dejado a Luciano y el derecho a que en algún momento lo podamos encontrar y decir, hemos cerrado una etapa, viejo, y de ahora en más vamos a salir adelante a acompañar a otros, a otras que buscan sus desaparecidos, a otros que piden justicia por aquellos que han matado la bala asesina de alguna fuerza de seguridad. Adelante, que no nos venzan, que no nos venzan, viejo. Justicia por Luciano, por los 3.800 pibes asesinados por el gatillo fácil y por las 200 personas desaparecidas en democracia. Qué boluda que sos, ¿eh? Bueno, nada, dar el cierre del programa Y... ¡Vamos, gordo! ¡Te creo todo! Si me ayuda Matías, pues vamos. Nada, agradecer a todos los que vinieron, a los que nos acompañaron, todo lo que hicieron los chicos de la Zabaleta, nada, muy movilizante ver que se muevan así los pibes, que entiendan los pibes, que le estén dando herramientas a los chicos para que cambiemos todo esto y que bueno, nosotros como adultos, como periodistas, militantes, músicos y demás, nada, tomemos estas responsabilidades por nosotros, por los nuestros, por nuestros vecinos y por todos, porque a pesar de que algunos no puedan entender, esto es para todos. Para los que nos dicen que no estemos acá, también es esto. Y ya el tiempo dirá, la historia dirá y acomodará. Y les mostraremos que esto también era para ellos. Y bueno, celebramos el diálogo con los vecinos que se prestaron a hablar y a entender lo que estamos haciendo. Y los que no, bueno, nada. Ojalá que nunca les pase, pues es una poronga esto. Nos escucharon por Radio Zona Libre, blogspot.com.ar. Y nos vemos el sábado que viene. Gracias. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer y hoy. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. ¿Dónde está Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber.

buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad.